La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a Otro Puente, este espacio para descubrir que vamos haciendo semana a semana desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9 y todas las radios amigas que nos retransmiten. Les mandamos un abrazo muy grande, saludamos especialmente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también a la gente de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Estos 6 años de trabajo que venimos haciendo aquí en el aire del Puente, vamos invitando semana a semana a organizaciones sociales, también a docentes, investigadores para tratar varios temas, y hoy la protagonista es la Asociación Civil Red de Barrios. Vamos a estar conociendo la experiencia de estos luchadores que van remándola año a año con trabajo cooperativo, con solidaridad, con generosidad, y vamos a conocer qué es lo que estuvieron haciendo y cómo están enfrentando ahora este nuevo contexto que se nos viene. Así que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, ya saben, elpuente@sociales.uba.ar o facebook.com/elpuenteradio. Puedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija peleando a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual, te imagino llegar porque nunca Boedo me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Oh, oh, oh. un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Y ahora sí, ya estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy, integrantes de la Asociación Civil Red de Barrios. Estamos junto a Marta Enríquez. ¿Cómo estás, Marta? Bien, encantada. Gracias. Gracias por venir. Marta Enríquez es coordinadora institucional y de comercialización de las cooperativas de Red de Barrios Textil y la cooperativa gastronómica, y también socia fundadora de Red de Barrios. Y Omar Duplés, también presidente y socio fundador de la Asociación Civil. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenas tardes para todos los oyentes. Además, queremos contar que tanto Marta como Omar han participado de los cursos del programa de capacitación desde donde hacemos este programa de radio. Hoy estamos también queriendo promocionar los cursos que arrancan en octubre, entonces por ahí, si en algún momento quieren contar su experiencia, pueden hacerlo. Sí, sí. Fue una experiencia extraordinaria esa, porque nos permitió, y a los compañeros que de la organización que participaron, poder tener mayor conocimiento de nuestra historia, de las cuestiones económicas, de lo que era la economía en el mundo, de cómo funcionaba, del tema comunicacional también, que era muy importante en esos momentos, porque recién estábamos... Nosotros ya llevábamos 7 años de existencia cuando participamos de esos cursos, porque habíamos nacido en el 96, y cuando fuimos sería el año 2003, calculo yo, pero sí fortaleció enormemente a la comunicación y al conocimiento dentro de la organización. Después vamos a estar contando información sobre cuáles son los cursos que arrancan en octubre para las organizaciones que quieran anotarse, pero hoy los protagonistas son ustedes, que para que puedan contar la experiencia de estos 20 años, están cumpliendo, nacieron en 1996, sí. Ya 20 años de Asociación Civil, quizás en diciembre hagan su festejo. Seguramente hay que celebrar cada oportunidad y cada momento. Y han articulado mucho con distintos organizaciones, por eso esto de la Red de Barrios que van a contar. ¿Por qué se llama Red de Barrios? Si trabajan con distintos barrios, o cómo han nacido, ¿por qué le pusieron ese nombre? En principio, la red nace como una organización de vivienda, producto de la llegada de los fundadores de la red al barrio Donizetti, que está en Donizetti y Rivadavia. Ahí descubrimos una gran estafa hecha sobre los barrios construidos desde Fonavi. Digo, para tener una idea y ser sintético, un metro cuadrado de construcción lo cobraban $1,800 las empresas y el Estado de la ciudad. Y construir en Belgrano R costaba $1,300. Claro. Digo, para saber de qué estamos hablando. Claro. Así nacemos, porque descubrimos que nos estaban estafando, a pesar de que nos habían dado una vivienda, y decidimos recurrir a conversar con otros barrios, que después, casualmente, los 8 barrios somos notificados de una obligación de escriturar con orden de desalojo. Los 8 barrios que terminan formando la red, que son el barrio Copelo, el barrio Zamoré, el barrio Rivadavia 2, el barrio La Fuente, el barrio Consorcio 16, el barrio Zamoré, el barrio Donizetti y el barrio Ilía. Quienes conocen el barrio Ilía en el Bajo Flores, y pensamos que en aquel momento, $1,800 el metro de construcción, cuando salía 600, 700, era algo tan absurdo y tan ridículo, que tenía que ver también en ese momento con la corrupción, porque era lo que... quienes hoy no gobiernan, la Corporación de la Construcción, que hoy está en el Poder Nacional y en el de la ciudad. Se vuelve a repetir la historia, ¿no? Se vuelve a repetir la historia, porque en realidad lo que hacían eran esas empresas, era generar lo que ellos llamaban mayores costos, y el gobierno nacional y el gobierno, recordemos que era el gobierno menemista en ese momento, y los gobiernos de la ciudad eran intendentes nombrados por el presidente, por lo tanto, lo que pedían las empresas, y ahí está el tema de la corrupción, se lo otorgaban. Claro. Si decían que salía 1.000, decían que sí. Si decían que salía 1.800, decían que sí. Entonces nosotros ahí logramos solucionar, ni bien nació en el 97 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fuimos convocados en primer término por Raúl Zaffaroni, que era legislador en aquel momento. Raúl, un gran compañero, un gran hombre de la justicia, ¿no? Un tipo extraordinario para leer y para aprender de él. Fuimos convocados a la legislatura y ahí empezamos a hacer las primeras leyes de vivienda de la ciudad. De hecho, la ley 115, que era la ley que nosotros habíamos logrado hacer, es la primera ley de vivienda de la legislatura, pero que la veta en diciembre. Nosotros logramos que esa ley se votara, por ahí le erro un poco la fecha. La fecha, pero bueno, pero fueron diciembre del 98 se vota la ley por unanimidad en la legislatura. Y el decreto número 1 del año 1999 del gobierno de La Rúa es el veto a la ley. Claro. Digo, para que sepamos de cómo venía la lucha, ¿no? Sí, era difícil. Sí. Logramos modificar algo en esa ley y se transformó en la ley 177. Resolvimos el tema de vivienda de quienes habían recibido la vivienda, porque de $1.800 el promedio de esas viviendas pasó a ser alrededor de $400 el metro de construcción. También resolvimos temas de deuda de agua y de ABL. Y ahí la red era una organización conformada por 5.200 familias. Digo, éramos una organización importante, de un volumen importante. Fue la primera organización que hizo un piquete en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pioneros en muchos frentes. En ustedes, muchos, ¿no? Claro, la verdad que sí, después van a continuar sin darnos cuenta a veces. Contando un poco más. Sí. Y ahí queremos pasar un audio de un fragmento de un video que se hizo que cuenta brevemente, rápidamente, lo que es Red de Barrios, que lo hicieron junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí, la organización Red de Barrios nace en el año 96. Nace como una organización en defensa de los derechos que habíamos perdido durante el neoliberalismo. Al día de hoy son la cooperativa Red de Gastronomía, Textil, el Centro Cultural. Para nosotros la posibilidad de articular con otros barrios fue lo que hizo que se generara la red. Gracias a la cooperativa, ahora nos sentimos útiles y podemos, vivir. Para mí trabajar en la cooperativa es trabajar de manera independiente, de manera solidaria, es hacerse piel de lo que está pasando al otro. Me siento cómoda, querida y me ayuda a poder formarme. O sea, yo estoy trabajando para mí y para mis compañeros y para los que vienen atrás, para los que se quieren sumar. RDB para mí significa un cambio en lo personal. Para mí es importantísimo, es como mi familia RDB. Es el lugar que a mí personalmente me permitió llevar adelante las ideas que yo tenía. RDB para mí significa un antes y un después. Siento que me hizo mejor persona de lo que era. Y cada uno nos sentimos parte de esto. El puente. Sí, Marta, estabas ahí queriendo. Tenías en la punta de la lengua un comentario, no te reprimas. No, decime que no es para, si no es para llorar. Ahora me lo haces escuchar sin ver, peor todavía. De vuelta, sí, es emocionante. Es muy emocionante. Emocionante repasar todo junto así en 3 minutos, porque ese video dura 3 minutos. Es muy emocionante. Es muy emocionante porque cuenta lo que estaba empezando a contar Omar, la historia que tienen ustedes de trabajo fuerte, muchos frentes y consolidadamente. ¿Pueden contar ahora en la actualidad qué es Red de Barrios? Ahí se escuchaba un poco. ¿Tienen un centro cultural? ¿Tienen la cooperativa textil, la cooperativa gastronómica? Descríbanlo ustedes. Sí, hoy, digamos, son 4 espacios que tenemos. La cooperativa más grande es la cooperativa gastronómica. Después está la cooperativa textil. Le sigue el centro cultural, que es un centro cultural en Luro importante. Muy perseguido el centro cultural. Nos han querido De hecho, si hoy, en términos jurídicos, por ahí debe estar todavía clausurado, digo, nos vienen a querer clausurar por cualquier cosa. Y la unidad de gestión, que es de donde se administra todo lo que tiene la organización, de donde se administran las cooperativas y el centro cultural, es decir, esos cuatro espacios son los espacios donde desarrollan su trabajo todos los compañeros nuestros. Y el por ejemplo, la cooperativa textil, ¿qué es lo que está ahora produciendo y dónde se ubican esas producciones? Hasta diciembre del 2015 la cooperativa proveía al gobierno nacional de distintos productos, desde guardapolvos, que era la producción de guardapolvos, una producción nada más que de la parte de costura y determinación del guardapolvo, pero después le vendíamos en forma directa al Estado muñecos que fabricamos y desarrollamos nosotros mismos, no es que es una copia ni nada, nosotros claro. Elaboramos nuestros propios diseños. Hemos hecho ropa para el campeonato Cevita, para Argentina Trabaja. Durante 4 años fuimos quienes hacíamos y diseñábamos lo que era el merchandising del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Para nosotros es una cosa importantísima, claro. Porque digamos nos saca de la lógica de proveer nada más al Estado de algunas necesidades que tiene, pero además obliga a perfeccionarte, claro. Porque no son cosas que puedes hacer. Mejorar la calidad y, del claro, diseño. Mejorar la calidad del diseño y trabajar codo a codo con diseñadores importantes. De ahí también se aprende mucho, los compañeros nuestros aprenden mucho. Y textil, a partir de la asunción del nuevo gobierno, durante 6 meses no tuvo trabajo. Igual nosotros estábamos esperando porque había una promesa de sí continuar con lo que estábamos haciendo y se empezó a producir empezaron hace 3 meses, digamos, a partir de julio, el famoso segundo semestre, digamos. Pero sí, digamos, logramos consolidar eso por ahora. Igual seguimos trabajando con algunos privados, pero creo que es importante decir esto. La apertura indiscriminada de las importaciones, uno de los sectores que primero destruye es el textil. Claro. De hecho, las ventas nuestras a los privados cayó en un 80%. Entonces, hoy el Estado es el único cliente importante que podemos tener, no producto de nuestra política de venta, sino producto de una economía que apunta a destruir la producción nacional. Yo sé que eso se está discutiendo, se está tratando de revertir, pero la realidad cualquiera, no hace falta ser economista. Belgrano ya lo sostenía eso en el año 1810. Entonces, no es que esto... Señores, no saben lo que están haciendo. No, está pensado estratégicamente y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Claro, ¿no? Y ahí caemos las cooperativas. Gastronomía sigue produciendo para las escuelas de la ciudad desde hace ya 2005, ¿no, Marta? 2005. Octubre del 2005. 11 años estamos produciendo alrededor de 5.000 refrigerios por día para las escuelas. Ese programa que fue creado por las organizaciones populares de la ciudad sigue sosteniéndose, que es el programa de unidades productivas en el Ministerio de Educación de la ciudad. Y tenemos también servicios a privados, de catering, lo que se llama, eventos. Se llaman eventos, caterings y demás. El Centro Cultural tiene un desarrollo importante, muy importante en el barrio. Eso... somos hoy. La actual política económica tiende a vaciar las cooperativas. Nosotros sabemos por qué, porque ya lo sufrimos en el 76 con Martínez de Hoz. Claro. Y después lo sufrimos en el neoliberalismo de los 90. Y si me permitís, sí, ¿por qué nosotros pensamos que tienden a destruir este formato económico? Bueno, es el formato que permite que el excedente que generan los trabajadores se lo lleven los trabajadores. Y no un patrón. Claro. O una gran empresa. Entonces me parece que está por ahí la cosa. De hecho, hoy estaba leyendo algunas noticias, están investigando cooperativas, que han sostenido el trabajo como pudieron. Y las investigaciones que se deberían hacer en el orden económico en Argentina no se hacen, ¿no? Cuando alguien se lleva 20 palos verdes al exterior, vamos a investigar una cooperativa que a lo mejor facturó 200.000 mangos. Claro. Es vergonzoso. Sí, pero bueno, como nosotros ya vivimos, los que tenemos, somos jóvenes con mucho tiempo encima, sabemos cómo viene la mano, y creo que esto es lo que va a generar que... Todo lo malo tiene siempre algo bueno. Creo que lo que va a generar nuevamente es una gran unidad de las organizaciones populares en defensa de todo lo que conseguimos durante 12 años. Así es, eso lo están impulsando desde varios frentes también, confederaciones de cooperativas, distintos grupos, asociaciones que van llevando adelante. Y en concreto, ustedes sostienen familias, un número de familias concretas con trabajo genuino y trabajo cooperativo. En este momento, ¿cuántos trabajadores están conformando y cuántas familias viven de todo el trabajo que hacen las cooperativas? Y en la cooperativa de textil son 12 familias más, nosotros, explico el formato, porque si no. El formato de textil nosotros decidimos que fuera de desarrollo local. ¿Qué quiere decir esto? Lo aprendimos en los cursos del 2003 de la universidad, de las facultades sociales. Es muy difícil que una trabajadora o trabajador de textil pueda desarrollar su trabajo y a su vez estar con su familia, por el tiempo de viaje y demás. Entonces nosotros lo que hacemos es que, porque además tenemos un seguimiento del INTI. Una vez que ese trabajador que pertenece a la cooperativa tiene el conocimiento necesario para desarrollar el producto en su barrio, nosotros le instalamos las máquinas en su barrio. Quiero decir que no pedimos subsidios para esto, ¿eh? Lo pagan los mismos trabajadores. Y entonces elabora el producto en donde él vive o ella vive. Bien. Esto lo que nos permitió es que tener hoy José Cepaz, Moreno, La Ferrere y Merlo. Y la centralidad que está en Mataderos. Cuando digo esto, estamos hablando de más de 25 integrantes en total. Claro. Del área de textil. Que cuando tenemos mucha producción sube un 30 o un 40% de trabajadores que están en un listado que ellos mismos se anotan, quienes tienen algún conocimiento de textil. Por ejemplo, cuando producimos muñecos, los muñecos hay que rellenarlos, hay que envasarlos, entonces ahí se suma a lo mejor 10 o 15 trabajadores más que hacen una tarea que no necesariamente tenés que tener mucho conocimiento técnico. Rellenar o embolsar y todo lo demás. Pero es novedoso esto de que se desarrolle en el propio barrio, en el propio lugar donde el trabajador vive. Claro, porque puede cuidar a sus hijos, a sus nietos, su vida laboral se desarrolla en el ámbito donde desarrolla su vida social. No pierde tiempo viajando. Claro, ni dinero, ni tiempo, ni cuatro horas, era una inversión de tiempo, de dos horas para ir, dos horas para volver. La compañía de Moreno, por ejemplo, ¿no? Venía hasta Matadero, imaginemos, ¿no? El tiempo que todo un llevaba. Trayecto, un trayecto. Estamos compartiendo la experiencia de Red de Barrios, la asociación civil que ya cuenta con 20 años de trabajo y de existencia. Estamos junto a Marta Enríquez y a Omar Duplés. Hacemos una pausa y luego continuamos en El Puente. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 292 compartiendo la experiencia de la Asociación Civil Red de Barrios. Estamos junto a Marta Enríquez y a Omar Duplés. Y ellos estaban contando que tienen cuatro frentes importantes de trabajo: la cooperativa textil, la cooperativa gastronómica, RDB Cocina, el Centro Cultural Aníbal Ferreiro y la unidad de gestión. Y tienen vías de comunicación por ahí, ¿no? Si la ibas a decir algo. Sí, no, simplemente te quería comentar un poquitito más de la cooperativa de gastronomía, más allá de lo que ya contó Omar, del trabajo diario, de los 5.000 refrigerios para 26, 27 escuelas en total, en todos los turnos, desde la mañana hasta la noche, incluidos centros de formación, secundarios de adultos, todo aquel que recibe un refrigerio, nosotros, son colegios que participamos nosotros. En total son 5.000, casi 5.000 refrigerios por día. Pero aparte de eso se hacen los catering, fiestas, eventos, inauguraciones, bueno. Si alguien quiere contratar algún catering para alguna fiesta, algún evento, claro, ahí está la línea de comunicaciones, RDB Cocina. Todos nuestros mails son RDB. RDB Cocina, RDB Textil, @hotmail.com.ar o RDB Textil, COP. Mira, ahora podemos ver si no los Facebook, que ahora se comunican por Facebook, pueden encontrarlos todo. Por RDB Cocina, RDB Larga Cocina, y los buscan en el Facebook y ahí se pueden comunicar. Igual nosotros lo vamos a compartir en nuestro Facebook. Y Textil también, ¿no? Cooperativa RDB Textil, y ahí buscan la cooperativa textil para comunicarse. Y también está el Centro Cultural Aníbal Ferreiro, que también pueden buscarlo así, ¿no? Centro Cultural Aníbal Ferreiro. Aníbal Ferreiro, que tiene actividades de taekwondo, de danza, de teatro, taller literario. Tenemos una campeona mundial de taekwondo, que empezó de chiquitita, de infantil. Y bueno, salió campeona del mundial. Mirá, impresionante. Hermoso, así que, muy lindo. Así que anótense. Hay muchos orgullos, muchos orgullos. El año pasado se dieron cursos de capacitación también. O sea, nuestros propios compañeros, esto fue una experiencia muy linda, muy buena también. Los mismos compañeros de las cooperativas que ya están capacitados en los. Tanto en gastronomía como en textil, se dieron cursos a gente de la calle. Se abrieron cursos formar a otros, a través del Ministerio de Seguridad, un programa, y se hicieron durante 4 meses, se hicieron los cursos de tanto de textil, que hicieron moldería, costura, y en la planta de gastronomía, déjame nombrarte, nuestra frutillita es la planta de gastronomía, es una planta modelo con una cámara frigorífica, la cocina, el espacio de cocina con todos los enseres necesarios, claro, todo en regla está. Todos las personas que trabajan allí tienen su curso de manipulación, la libreta sanitaria, el lugar donde se elaboran los sándwiches, donde se arman los sándwiches, donde se corta el fiambre, es un quirófano, sí, así. Me imagino, es un quirófano. Está en Lugano, ¿no? Está en Lugano, está en la calle Miralla, el 3100. Estamos ahí y nos estamos mudando. Se está mudando. Nos estamos mudando, si Dios quiere, para el año que viene. Bien. Y el Centro Cultural y mismo la asociación está en Villaluro, decimos en Donizetti 59, casi Rivadavia. Exacto. Al 9400, exactamente. Si alguien quiere visitarlos, también podemos pasar algún teléfono. El 4682-1600, ese es el teléfono de nuestra unidad de gestión, de la oficina. Ahí estamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces hasta las 7, a veces hasta las 8. Depende, pero de 9 a 6 de la tarde estamos siempre ahí, en el 4682-1600. Y bueno, ahí atendemos todo lo que de cada cooperativa y del Centro Cultural. De la mano de Red de Barrios de Marta y de Omar estamos recorriendo también un poco la historia económica de nuestro país. Así que vamos a escuchar un audio también haciendo memoria de lo que pasó en determinados momentos y en su recorrido para mirar el hoy y el futuro también. Sigue vigente la propuesta de privatizar todo aquello que sea necesario privatizar, privatizar, privatizar. La política económica aplicada durante los años 90 terminó la brutal transformación de la matriz productiva que había iniciado la dictadura militar. La inversión industrial se vio fuertemente desalentada y la pequeña industria fue prácticamente arrasada. Para fines de la década, la industria nacional agonizaba. De una caída de más del 10% del Producto Bruto Interno en el 2002, Argentina pasó a tener un aumento ininterrumpido cercano al 9% anual en los años siguientes. Luego de casi tres décadas de retroceso, la industria nacional volvió a crecer y a presentarse como un espacio generador de trabajo. Lo que pasó con la industria tiene que ver con este periodo neodesarrollista que se diferencia del neoliberalismo en buscar una atracción de la economía por la demanda, por el consumo, en una mayor intervención de políticas regulatorias del Estado, en contraste con las privatizaciones que predominaban en el periodo previo, y también un cambio de los sectores dominantes más favorecidos. El puente. Este es un fragmento de un documental que hizo Canal Encuentro en el año 2012, donde cuenta un poco la industria, se llama Industria Nacional, cuenta un poco las distintas etapas de la industria nacional, y se escuchaba la voz, el último, del economista Claudio Katz, haciendo el análisis de los últimos años, ¿no? De, ¿qué pasó desde el del neoliberalismo? Lo que decías vos, Omar, en el bloque anterior, este ataque a la industria nacional. Y en estos últimos años, ¿qué fue lo que pasó y cómo lo vivieron ustedes? Es la pregunta. ¿Y cómo están enfrentando a este nuevo contexto? ¿Qué le dirían a otras organizaciones o cooperativas de trabajo también que están viviendo lo mismo que ustedes? ¿Algunas pistas, comentarios o algo por dónde, cómo hacer para salir adelante, ¿no? Claro, nosotros en lo que es la economía social, digo, nacimos como una organización de vivienda, pero en el 99 ahí hacemos un giro importante porque descubrimos que en nuestros barrios el promedio de desocupación y ocupación, por relevamientos que hicimos nosotros, no por alguna encuesta, rondaba el 70%. Por lo tanto decíamos, sí, habíamos resuelto un problema de vivienda, pero la gente no tenía para comer. Claro, claro. Cuando nosotros nos involucramos en la economía social en el año 99, lo primero que hicimos fue buscar segmentos del mercado que permitieran la producción nacional. Y arrancamos con textil. Lo primero que hicimos fue ambos sanitarios para los médicos, porque eso se fabricaba en Argentina. Entonces, más allá de que nosotros, por ahí decir que damos consejos es demasiado grande, lo que podemos decir es eso, pero sí seguir con la misma política que tenemos desde el año 99, exigiéndole al Estado que modifique sus leyes de compra y que permita que las pequeñas empresas y las cooperativas sean proveedoras del Estado. Claro. Y no seguir con este mecanismo que es que tenemos que inventar un programa de gobierno para poder comprarle algo a una cooperativa. Porque nos ponen siempre en el filo de la ilegalidad y nos ponen siempre dependiendo de la voluntad política de algún funcionario. Y esto lo digo, sea del gobierno que sea. Yo creo que la unidad hoy de todas las organizaciones que estamos en la economía social es lo que nos va a permitir seguir existiendo. Cuando hablo de la economía social no estoy hablando solamente de las cooperativas como Argentina Trabaja o algunas cooperativas que surgimos a raíz de la necesidad de los compañeros de la organización, que no son cooperativas de Argentina Trabaja, sino que son cooperativas independientes, claro, y que desarrollan su propia producción. Sí. Estoy diciendo que, digo, para llevarlo al extremo, desde el Banco Credicop para abajo debemos estar trabajando todos juntos. Porque el ataque va a seguir siendo el mismo contra las la economía social. Y contra los que pensamos que el logro debe ser un logro colectivo y no individual. cualquier cosa que hagamos, cualquier desarrollo que hagamos, tiene que apostar a lo colectivo y no a lo individual. Clarísimo. La producción argentina es una producción de excelencia. Yo tuve la suerte de pertenecer a varios rubros de la producción argentina desde los 17 años en adelante. Tengo 65, así que imagínense por todo lo que pasé. Y lo que digo es que la desvalorización del producto nuestro no tiene que ver con la calidad de lo que nosotros hacemos, sino con el interés, ya lo decía Sarmiento, de que nosotros no necesitamos producir nada. Sarmiento decía, se lo compramos a Europa, porque lo produce Europa. Nosotros hagamos nada más que sembremos y tengamos vacas. Claro. Bueno, nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Porque lo único que le puede generar bienestar a nuestro pueblo es si tiene trabajo. Y el trabajo es producción, sea de bienes o de servicios, pero es producción, y es producción nacional, no traído desde afuera. Cuando aplican las políticas que está aplicando este gobierno, que aplicó Martínez de Oso, que aplicaron en los años 90 con el menemismo, en realidad lo que se está haciendo es subsidiar el trabajo en otro país y no en el nuestro. Claro. Cuando nosotros compramos mercadería que es producto de la explotación, como puede ser en China o en otros países del Asia, lo que estamos haciendo es eso, es con nuestro dinero subsidiar el trabajo de esos países, que en general es un trabajo esclavo. Sí, entonces, claro. lo que decimos es eso, fundamentalmente la unidad de nuestras organizaciones. Clarísimo. Es importante y está bueno reflexionar un poco sobre el tema. Vamos a ir a un poco de música, un tema de Los Piojos, Entrando en tu Ciudad. Oh, para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. El próximo miércoles 12 de octubre comienzan los cursos de formación específica para organizaciones comunitarias, los cursos del programa de capacitación. Son 5 los cursos que van a comenzar: gestión de las organizaciones, prevención de la violencia de género, trabajar con jóvenes, comunicación comunitaria, economía social y comercialización. Son esos 5 cursos. Si quieren anotarse, pueden escribir a programadecapacitacion@sociales.ua.ar o llamar al 4508-3800, interno 137. Y para conocer un poco más de alguna de las personas que han pasado por el curso específicamente de gestión de las organizaciones, estamos en comunicación telefónica con Eduardo, de la Asociación Civil Centro Social y Cultural Igualdad y Justicia de Moreno, el barrio Las Lilas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Luciana, ¿cómo andás? Bien, acá en la asociación, hoy dando un taller de porcelana en frío. Ah, bueno, te encontramos ahí con las manos en la masa, en pleno trabajo. Exactamente, nunca mejor dicho, con las manos en la masa. Eduardo también pertenece al programa desde hace tiempo, al Consejo de Organizaciones Sociales, y viene hace años trabajando con nosotros, y queremos que nos cuentes tu experiencia del curso que hiciste de gestión de las organizaciones, si te acordás de alguno de los temas, contenidos, sí, y para qué te sirvió en el trabajo de la organización. Sí, la verdad que sirvió mucho, porque nosotros en las organizaciones estamos acostumbrados a hacer más cosas y más las actividades en sí, pero en el momento de que tenemos que llenar los papeles o volcar todo eso a un balance, a una memoria, a veces se complica. Y bueno, hacer el curso gestión en organizaciones nos ayudó a eso, a pensar la idea de que tenemos cómo volcarla, cómo llenar los libros, cómo encarar una actividad inclusive. Claro, algunos de los problemas que aparecen, ¿no?, como frecuentes en la gestión de la organización. Exactamente, sí. El que más aparece, creo que pasa en todas las organizaciones, creo, ¿no? Por lo que hablamos, que en los encuentros en la UBA también está eso, que uno se encuentra con las otras organizaciones y lo que todos plantean y planteamos es eso, la dificultad al llenar los libros, al hacer toda la, volcar todo eso en los libros, balances y los distintos libros que piden muchas veces para presentar proyectos. Y bueno, eso nos sirvió mucho a nosotros como institución hacer el curso de gestión, para poder gestionarlo, inclusive cómo gestionar un pedido, una solicitud de préstamo, subsidio, participación en concursos. Claro, eso nos ayudó mucho. Eso está bueno pensarlo. Algunos de los temas que se van a ver en el curso es el trabajo asociado, cómo trabajar con otros y con otras organizaciones, liderazgo y participación, el tema de la toma de decisiones, quién decide, cómo claro, ¿no?, este tipo de cosas. Sí, también eso nos ayudó, porque a veces dice, ay, sí, hacemos, y los ponemos, no delegamos las responsabilidades en otro, y también eso nos ayudó muchísimo a nosotros poder tener eso de no siempre estar en líder que lo hace todo, sino también el líder que le da la responsabilidad a otras personas, que a otro integrante de la institución, para que lleve adelante distintas tareas. Bueno, qué bueno. Cierto. Entonces, que les haya servido el contenido del curso, y ojalá que otros compañeros de organizaciones puedan aprovecharlo y anotarse. Sí, totalmente, estaría muy bueno. Yo espero poder ir un día y ver, encontrarse con la... Se corta, y ver, Eduardo. Y ver que toda esa, todo lo que nos enseñan en la UBA nos sirve. Después nos damos cuenta que lo estamos aplicando. Claro, después te das cuenta. Está buenísimo. Te agradecemos mucho, Eduardo, por contarnos tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a todos, a todas las organizaciones que escuchen esto. Aprovechen los cursos que da la UBA, que están muy buenos, y lo que más importante, siempre nos encontramos con buena gente y dispuestos a ayudarnos y a colaborar con nosotros. Gracias, Eduardo, te mandamos un abrazo. Gracias igualmente a todas y a todos los chicos de la UBA. Gracias. Hablábamos con Eduardo Pérez, el referente de la Asociación Civil Centro Social y Cultural Igualdad y Justicia del barrio Las Lilas de Moreno, contando su experiencia de los cursos, que comienzan el 12 de octubre. No se olviden, si quieren anotarse, pueden escribir a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Bloque final del Puente del día de hoy. Estamos junto a Marta Enríquez y a Omar Duplés de la Asociación Civil Red de Barrios, que contaban todas las aristas de trabajo que tienen. Y fundamentalmente, Marta, querías contar algo del Centro Cultural. Claro, sí, que me olvidé, si no me van a pasar factura. La Escuela de Circo, La Corbeta, es una escuela de circo administrada y llevada a cabo por una chilena divina, hermosa, Joselín, los chicos, la cantidad de chicos que hay en el Centro Cultural es lo que le dan la vida a todo eso. Es espectacular lo que han formado, y bueno, de ahí salen las murgas para carnavales y todo eso. No quería dejar pasar el tema del circo en el Centro Cultural, como tampoco quiero dejar pasar agradecer a toda la gente, a todos los compañeros que nos están escuchando, que están mandando mensajes, a Javier, que sé que nos estás escuchando, te mandamos un beso grande, vos fuiste parte de nuestra historia, también sos parte de nuestra historia, y nada, orgullosa de estar en la organización, orgullosa de todos los compañeros que tenemos. Esto es un trabajo absolutamente colectivo, de muchos años y de muchos años más. Eso, claro que tengan, que sí. Seguro que vamos a estar muchos años más. Así es, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por estar siempre presente, por siempre acordarse de nosotros, porque no es para lo único que siempre nos están invitando. Así que gracias por dejarnos estar y compartir con ustedes este lugar. A ustedes, como siempre decimos en la facultad, aprendemos del trabajo de las organizaciones, ¿no? Es un intercambio que nutre y que genera un conocimiento nuevo, y que no es algo abstracto, sino que es real. Y la calidad humana que tienen ustedes, eso es lo que más transmiten, ¿no? Y por eso tantos años de trabajo y siguen sosteniéndose. Bueno, yo quiero decir que estemos nosotros acá es una decisión de los compañeros, de todos los trabajadores de la red, y que la red es producto del esfuerzo de ellos, ¿está? Y nosotros somos los lenguaraces, digamos, de la red de barrios. Más cara dura. Y agradecerle a ellos profundamente, a ustedes también, a la universidad, a las facultades sociales. Y reiterar esto, la unidad de las organizaciones populares es lo que nos va a permitir volver a una economía donde lo importante esté en el hombre y no en el dinero. Clarísimo. Muchas gracias, Omar. Gracias, Marta, por haber pasado gracias por el Puente. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en los controles. Gracias Candela Crebatini en la producción. Y a todo el equipo del Puente les mandamos un beso grande. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.